muy cansadas con Natalia, pero muy fortalecidas. Hemos hecho un trabajo y tenemos detrás de nosotros un gran equipo que ha acompañado a esta nueva gestión, que bueno, yo saben que me eligieron para volver a recandidatearme. La verdad que es un orgullo para mí. Soy realmente seguir en esto que lo llevo en mi alma y en mi corazón, y el amor que tengo por ATE me fortalece día a día, a pesar de que tengo algunos achaques de enfermedad, pero nada, re bien, la verdad que re bien, muy convencidas del trabajo que hemos hecho y convencidos del camino que hemos construido. Yo hace 18 años que estoy en ATE y he venido construyendo desde muy abajo. Y si hoy me toca estar en el lugar que estoy, es porque mis compañeros me eligieron y construí el camino. Eso es importante. Yo creo que la gente tiene que darse cuenta y me conoce mucho. Y invité a una compañera a llevar de la mano, que es Natalia Navarro, que tiene una construcción también ella muy buena, desde su papá y de su hermano, que vienen también de la mano de nuestra ATE desde Capital. Y ella empezó. Se observa, corregime vos en todo caso, ¿no? ¿En Natalia un perfil más político? Sí, obviamente. Ajá. Yo quizás soy más campechana en la cuestión, campechana vamos a hablar así, campechana en la cuestión de que me posesiono con los problemas de los laburantes. Y yo hasta que... Con la cotidianeidad, digamos. Hasta que no resuelvo, soy muy tenaz en eso. Y ella es la patita que a mí me faltaba políticamente, y realmente hemos hecho un gran equipo y nada, trabajando cansadas pero felices, convencidas de lo que estamos haciendo, así que mañana nos espera un arduo día, porque comenzamos a las 4:30 de la mañana, a las 5 de la mañana están saliendo las urnas. Si quieren les comento dónde van a estar las urnas. Por supuesto. Va a haber 5 urnas fijas y una volante. La volante va a ser Uda Hondo, Uri Vilarrea y termina en la UDAI. Y las fijas... ANSES local. Sí. Y la fija va a ser una en el municipio, 2 en nuestra sede, una en el Dardo Rocha y otra en el Hospital Marcetti. Así que, nada. Feliz, que estoy deseando que llegue el día de mañana para cerrar todo esto. Esto hay que refundar nuestra ATE, hay que reafirmar un modelo sindical, porque acá la disputa es del modelo sindical. Y yo creo que la gente tiene que tomar conciencia, nada más. Que en el momento de emitir el voto se acuerden y tengan memoria para atrás, nada más. Con Natalia venimos trabajando... desde que yo la invité, que me costó ella asumir el compromiso, porque sabe que es un compromiso muy muy grande, y bueno, lo veníamos charlando, y fue que en un momento me dijo, bueno, acepto el desafío. Así que acá estamos. ¿Por qué son dos modelos sindicales en pugna? Cuando Graciela dice eso, ¿a qué se refiere, Natalia? Hola, buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Buenas tardes, mejor dicho. Nosotros, primero, que vivimos en un país democrático, la democracia ante todo. Cualquier compañero afiliado, si es delegado, parece que es un poquito mejor, porque tiene un poquito más de trayectoria y conocimiento. En ATE tenemos esta diversidad y este pañuelo amplio de que pueden participar y presentar las agrupaciones que quieran de distintos colores. Si bien a nivel nacional tenemos varias listas, nosotros acá en lo local también tenemos dos listas, y tenemos a nivel, y también tenemos obviamente las listas a nivel nacional. El modelo sindical creo que es uno, y es la construcción. Es estar y para y por el afiliado. Después de ahí se puede armar el debate y abrir el pañuelo de diversidades que quiera cada uno, que las propuestas que tenga cada uno. Por eso reitero y puntualizo en lo democrático. ATE tiene esta diversidad, ATE tiene esta dinámica, y es una de las cosas que nos atrapa a los que realmente somos militantes de ATE, a los que realmente nos enamoramos de, de este trabajo que es para el afiliado, para los trabajadores y por los trabajadores. ¿Es tu primera experiencia política gremial en Cañuelas? En Cañuelas sí. En Cañuelas sí. ¿Y te seduce más que se diriman justamente las candidaturas en, digamos, con más de una lista? ¿Tiene un sentido especial? ¿Tiene un condimento extra? ¿O vos sos parte de, mira, si hubiésemos podido combinar una lista de unidad mejor? Mira, eso lo hablamos en muchas reuniones en ATE, en muchos plenarios donde se armó el debate, y tenemos, te lo voy a decir así, en la parte bonaerense, en el conurbano, tenemos muchos lugares, muchas seccionales donde tienen listas opositoras y donde no. La realidad es que eso te genera otra dinámica. Sí, claro. Te genera, te puntualiza. Yo creo que más nos ayudó para puntualizar por ahí algunos puntos donde estábamos más bajos. Puede ser, lo tomo con esa filosofía. El vaso medio lleno, ¿no? Exacto. Pero sí, también soy partidaria de que sí, cualquier compañero, cualquier afiliado puede venir y presentar una lista, ¿por qué no? ¿Qué tipo de campaña hubo, hablo en pasado, quedan pocas horas, porque uno veía algunas publicaciones y demás y notaba que no llegó, digamos, a explotar, permítanme la palabra, y que se dé un marco de campaña, como hoy está muy de moda la campaña sucia, no sé si se llegó hasta tanto, probablemente muchas veces queda en el microclima de los gremios, pero hubo algún chiporroteo ahí. ¿Ustedes qué análisis hacen de lo que fue la campaña? Repito. En eso voy a ser reiterativa. Yo creo que cada cual hace su campaña. Desde qué lugar y qué propuesta vos tenés para los afiliados, y nosotros remarcando y parándonos desde el lugar del trabajador. Jamás obviándonos y partiendo desde otro lugar. Nosotros, si vos ves nuestra lista, somos todos trabajadores, somos la gran mayoría delegados, o sea que un delegado sabe la problemática de su sector, la problemática de su organismo, porque tenemos nacionales, provinciales, municipales, ¿bien? Entonces, yo creo que me fijo primero qué es lo que tengo y cómo estoy constituido. Después, cada cual puede opinar, decir, demostrar lo que quiera. Nosotros tratamos de hacer una campaña justa con construcción, una campaña limpia con construcción. Después, el resto, que le ponga los condimentos que quieran. ¿Por qué, Graciela, un mandato más? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Porque, digo, uno toma una decisión de decir, bueno, vamos a lo clásico. Me lo piden los compañeros, ¿viste? A ese suele... Pero también uno va, muchas veces va construyendo que los compañeros te lo pidan. Y no está mal, porque uno cree que primero tiene la vocación de ser, o en otro caso como el tuyo, de volver a ser, pero también convencida de algo, de que falta algo, de que hay que aportar algo más, de que podés dar algo más, y de que se necesita dar algo más. ¿Qué es eso que se necesita? Necesitamos fortalecer algunos sectores, nada más, porque ya el camino está hecho, el camino está construido. Si yo acepté otro mandato más, es porque de esta gestión tiene que seguir el futuro de ATE, el futuro del gremio de los trabajadores. Entonces, por eso fue mi gran convicción de continuar, para poder preparar toda esta gente y dejarlos armados para que ellos continúen, porque yo ya me voy a retirar. Pero queremos trabajar en conjunto estos 4 años para que ellos salgan fortalecidos. Sí, hemos tenido errores. Sí, hemos tenido errores. Y me hago cargo junto con toda la comisión que me acompañó. Pero son errores que los podemos enmendar. En poco tiempo los vamos a arreglar. Y eso es por eso nosotros no salimos a hacer una campaña de prometer. No tenemos que prometer nada, porque nosotros ya lo construimos. ¿Que hay que reforzarlo? Sí, hay que reforzarlo. Sí, hay sectores que estamos debilitados. Pero bueno, va a haber que reforzar ese sector. Y después en la parte, lo que es, ¿cómo te puedo decir? La dignidad que hay dentro de esta seccional, que lo invito a cualquiera que venga y vea y se siente con nuestro contador y quiera ver un papel, todo está al día, todo cierra como tiene que cerrar. Y yo creo que eso fue lo que a nosotros y a lo que mi compañera se dio cuenta, cómo trabajó esta gestión y que viene trabajando con una transparencia. transparencia que está abierta una vez por año cuando hacemos la asamblea de memoria y balance, donde pueden ir todos los afiliados y todos los afiliados pueden ver lo que entró, lo que salió, lo que se gastó. Y está avalado por el contador de nosotros. Entonces, esa es la tranquilidad que nosotros podemos dar hacia la afuera y hacia la adentro de cómo fue la conducción de estos 4 años, digo yo, como persona, como secretaria general, que estoy en ese aspecto tranquila. Y creo que mis compañeros que nos han acompañado hasta el día de hoy en la comisión, y ahora se renueva con mucha gente joven. Eso, a eso apunto también, gente joven que tiene ganas, que se enamoró de ATE, que se enamoró de todo lo que nosotros hicimos y que están puestos en todos los lugares donde vamos, que nos abren las puertas con un respeto, porque realmente si nosotros logramos ese respeto ante cualquier ejecutivo, cualquier ejecutivo que nosotros vamos, puedo llegar a decir que nosotros como ATE nos tienen respeto. ¿Pero por qué? Porque siempre fuimos con respeto. Y si algún día nos tuvimos que levantar de una reunión porque algún ejecutivo estaba fuera de tono con nosotros, preferimos levantarnos y retirarnos, e irnos y volver en otro lugar. Nunca vamos a confrontar. Si el día que nosotros podemos llegar a confrontar, va a ser porque por el diálogo no pudimos llegar. Pero siempre vamos al diálogo primero. Vamos a ir, vamos a hablar con los trabajadores, vamos a hacer asamblea, y todo lo que se resuelva en función de los trabajadores se resuelve en asamblea. Jamás vamos a tomar nosotros una decisión arbitraria sin el consenso de los trabajadores. Eso lo hemos hecho por siempre, y esa es la conducción desde nosotros, desde nuestra ATE, a nivel nacional y a nivel provincial, y obviamente aquí a nivel local. Si tengo que resumirlo, diría, falta una gestión más, falta un proceso más, estamos en la última curva, faltan 100 metros para llegar al disco, asumo el rol que me toca asumir porque tiene que madurar esa fruta del árbol. Lo tengo que resumir de esa manera. Exactamente. Me da esa sensación escuchándote, digamos, ¿no? Exactamente. Falta un poquito nada más que prácticamente en estos días de elecciones... Me refiero al trasvasamiento generacional del que tanto se habla. Exactamente. En estos días de elecciones que hemos pateado las calles con Natalia, y yo creo que podemos llegar a decir que ya cerramos ese pedacito que nos faltaba. Ahora falta reforzarlo, nada más. Y yo siempre digo... Y es un dicho, y creo que más de un periodista que siempre ha ido a hacerme una nota, y digo, uno cosecha lo que siembra. Y nosotros en este momento estamos cosechando. A pesar de todo lo que pasa, que hay una lista opositora, los respeto, hagan el versito que ustedes quieran, todo respeto. Y Natalia también, en eso pensamos las dos de la misma manera. Pero que nosotros hemos sembrado y que hemos cosechado un montón de cosas que desde el adentro vos te das cuenta. El que está quizás afuera no se da cuenta, pero nosotros sí nos damos cuenta. Palpamos esa cosa, sembramos, pero sí cosechamos. Y ahora falta ese pedacito nada más, que creo que con esta gestión de estos 4 años, mi ilusión y mis ganas es dejar un ATE en lo más alto de para que los trabajadores se sientan protegidos por nuestra ATE en Cañuelas. La última, Natalia, porque me quedé con eso de política gremial. ¿Qué rol, al margen de las elecciones de mañana, juegan las elecciones? Las elecciones nacionales, las elecciones provinciales y las elecciones locales. ¿Cómo miran ustedes ese escenario electoral? Seguramente vendrán analizándolo y demás, pero recién pondrán el ojo el jueves a la tarde, el viernes. Mientras tanto están definiendo sus cosas, es lógico. Pero resuelta la situación de ustedes, al margen del resultado. Y te lo pregunto, digo, porque por lo que decía Graciela, venís de una historia de familia gremial, política gremial. ¿Qué observación hacen ustedes de lo que se viene? Porque lo que se viene también pone en juego un montón de aspectos, digamos, ¿no? Te voy a responder con varias entrevistas que dio el Colo Isasi con respecto a eso. Nosotros, dentro de ATE, tenemos la Unión Popular, la Unidad Popular. Uh-huh. También es un partido donde va nuestro dirigente, se postula. Yo creo que nosotros, voy a hacer un análisis muy cortito. Nosotros estamos del lado del trabajador. Nosotros estamos por la necesidad del pueblo. Lo que recorremos todo este tiempo y lo que analizamos es, estamos del lado del despedido, estamos del lado del comedor donde se acrecenta cada vez más, estamos del lado donde la necesidad, es un tiempo donde el gremio, los gremios y los sindicatos han sido golpeados, porque no quiere este gobierno una confrontación. Entonces, yo creo que nosotros desde ATE ya tenemos una postura donde vamos a apoyar el gobierno que esté del lado del trabajador, el gobierno que pueda amortizar toda esta situación y cambiarla de raíz. Lo estamos viviendo desde diciembre del 2015, estamos al lado del despedido, al lado de las casas de los jefes de familia sin laburo, estamos al lado de los auxiliares en los comedores. Hemos tenido miles de movilizaciones a partir del 2015, de diciembre de 2015, del lado del trabajador. Entonces, gobierno que esté del lado del trabajador es donde nosotros tenemos la visión. Uh-huh. Les agradezco por la visita. Le quiero preguntar a Luli, a Graciela Carrizo, que justamente es actualmente responsable y va como candidata al mismo cargo, digamos, como secretaria de Prensa y Difusión. ¿Cómo está integrada la lista? ¿Quiénes forman parte de esta lista de la agrupación Verde Anusate? Digamos, es el oficialismo de ATE a nivel local que mañana va a estar dirimiendo justamente su futura conducción. Bueno, te agradezco, Enzo. No, por favor. Nuestra agrupación nacional de unidad y solidaridad, que por eso nos llamamos Anusate, uh-huh. Con la lista verde lleva a nivel nacional al actual secretario general de ATE y adjunto de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy, a nivel provincial, bueno, acompañado de Rodolfo Aguiar, uh-huh. que es secretario general de Río Negro, que ha logrado cosas muy importantes en su provincia y que la idea es que se propague en todo el país, por ejemplo, el derecho al terreno y la vivienda propia de los afiliados de ATE. En la provincia de Buenos Aires va Oscar de Isasi, actual secretario general de ATE Provincia y de la CTA Provincia, de CTA Autónoma Provincia, con Vanina Rodríguez, que en algunas oportunidades uh-huh. ha tenido notas con ustedes. A nivel local, bueno, Graciela Perazo, secretaria general, candidata a secretaria adjunta Natalia Navarro, una trabajadora de ANSES, uh-huh. con una trayectoria en Capital también dentro de ATE, y como ya lo mencionaron, familiar. Como secretario de Finanzas, Hugo Vidal, que es municipal y suplente paritario en la mesa de municipales. Como secretaria de Prensa, bueno, yo, Graciela Carrizo, Prensa y Comunicación, y soy además la paritaria municipal en representación, porque soy municipal, en representación de los compañeros municipales. En el área de Acción Social va Mabel Domínguez. Como Profinanzas va, bueno, que también es municipal, Mabel. Uh-huh. Como Profinanzas va Marisa Medina, una trabajadora de niñez, también municipal. Del CPA, Marisol González, que es actualmente trabajadora del Centro de Adicciones, del CPA Cañuelas. Como secretaria de Cultura, Deporte y Turismo, Fabiana Vanegas, una delegada nuestra de Educación. Loza, Claudio Loza, también de Educación, va como progremial. Gremial, Emir Laluesa, un trabajador del Hospital Marcetti, va a ser nuestro gremial. Después tenemos revisores de cuenta, titular a Marcela Jara, trabajadora del Marcetti, licenciada en enfermería. Va Edgardo Gatti, va Marcela Jara, Sol Simón, trabajadora del sector de vacunas del Marcetti. Bueno, tenemos a la delegada Sonia Barragán, que es nuevita como delegada, uh-huh. pero está haciendo un trabajo increíble dentro del Hospital Marcetti. ¿Me olvido de quién? Norma Graciarena, delegada actualmente en el Dardo Rocha, pionera de crear ATE dentro del Dardo Rocha. va como secretaria de organización, que es palabra mayor en ATE, porque es la que organiza a todos los sectores. Jorge Acosta es delegado nuestro dentro del Dardo Rocha. Elías Aro va en la comisión como vocal, también del Dardo Rocha. Sergio, Ricardo Dalmas, también trabajador del Dardo Rocha. ¿De quién me olvidó? Miguel Lucy, trabajador municipal, acompaña esta lista. Rodolfo Troche, trabajador municipal, acompaña esta lista. Marcelo Blet, todos estos integrantes de las listas. De la lista de, activos. Ajá. Porque también llevamos centro de jubilados y pensionados. En total somos 40 personas que integramos toda la lista. Marcelo Blet, que es chofer del Hospital Marcetti, y espero no olvidarme de ninguno porque no estoy leyendo. A nivel centro de jubilados, bueno, Alicia Césaro va por su segundo mandato, acompañada de Silvia Mundaray, que es una jubilada reciente que trabajó por años en el Hospital Marcetti. La acompaña Irma Di Amelio, enfermera. Mi mamá, Dora Mimi Nicora, también va en esta lista. Ana María Perazo, hermana de Graciela, también afiliada nuestra, va en el Centro de Jubilados y Pensionados. Elvio Tavio, un jubilado municipal. Juan José Nievas, también jubilado municipal. Irma Rodríguez, Elba ¿cómo es el apellido? Cristi, Elba Cristi. Toda esta gente hermosa. Definitivamente, digo, justo te escuchaba que estabas detallando la lista y quienes acompañan, también se cumple una consigna en los últimos tiempos, ¿no? Principalmente en la política, y que me parece, esto es una opinión totalmente personal, es un desafío para los gremios en general. Para adelante, los gremios creo que tienen dos desafíos, independientemente de la opinión que uno tenga del rol de los sindicatos, que uno los defiende, digamos, la posición de los sindicatos. La burocracia sindical existe, es indiscutible. Y el rol mínimo que tiene la mujer en los sindicatos también existe y es indiscutible. En este caso ustedes vienen de algún modo a romper un poco con eso. Salen a discutir de algún modo el statu quo de los gremios, de la política gremial, que es cosa de hombres durante muchos años y no hay lugar para las mujeres. Y acá hay justamente tres mujeres sentadas. Pero no me parece un dato menor. No sé si se repite en algún lado. Probablemente ATE sea vanguardia de esto, desconozco, lo hablo desde la ignorancia, pero mientras escuchaba todo el recorrido de la lista, observaba que estaban las tres juntas, y es un tema que hay que poner en discusión. La burocracia sindical indefectiblemente existe, y la mujer sin roles casi en el sindicato también existe. El sindicato es cosa de hombres. Sí. O era, en este caso. Es lo que ustedes ponen en discusión. Que estamos en un tiempo que es de las mujeres también. Vos fijate que también ha habido mandatos de mujeres a nivel país, ¿no? Es el tiempo de las mujeres, y además nosotros consideramos desde nuestra organización que se tiene que cumplir con el cupo laboral, inclusive del 50% y 50%. Así que nuestra lista está absolutamente, tanto en el centro de jubilados como en la lista de activos, conformada por 50% hombres y 50% mujeres. Las que tenés acá, te puedo asegurar que logramos a veces muchas más cosas que los hombres. No, porque el hombre, vos sabés cómo es, el hombre saca pecho y va adelante y quiere romper toda patada. La mujer es más conciliadora. Entonces, desde esa conciliación, que no significa que nos dejemos ni patotear, ni faltar el respeto, y sí poder llegar al diálogo para lograr cosas que beneficien a nuestros compañeros. Así que, bueno, es absolutamente una lista que respeta la situación de género, que viene con un mandato directamente desde la Junta Electoral Nacional de ATE, porque es exactamente como ATE está en todo el país, maneja todos los mismos tiempos y las mismas formas de organización de las elecciones que cómo se organizan las elecciones del domingo. El perfil que nosotros tenemos, más allá que es participativo, es muy democrático, por eso se le da oportunidades a que otras personas presenten su lista, siempre dentro del marco del respeto. Nosotros no nos acostumbramos por difamar, pero hemos sido difamados. Y no, y ahí te la dejo picando. Y les agradezco, eso es lo que duele. Les agradezco la visita. No, por favor. ¿Eh? Gracias. Gracias a ustedes. Y que ande todo muy bien mañana. Muchísimas